¡Ay, qué o! Preciosa marcha, Gitano de Sevilla, de Paco Lola. Una marcha que vamos a dedicar a todos los costaleros, que ayer estuvieron haciendo esos traslados, la muda de los pasos de los almacenes hasta allá a los templos, que se efectuaron ayer tarde. Para ello va. Y antes también hemos escuchado un fragmento de ese pregón de don Francisco del Castillo de Tellería del año 2000, que fue una maravilla de pregón, igual que el que nos dejara el sábado pasado el amigo Sebastián Casilla, que llenó la iglesia de gente y llenó la iglesia de emoción, de sentimiento cofradiero, de esa persona ubriqueña que siente todas las fiestas que hay en su pueblo y se siente ubriqueño por los cuatro costados, y nos regaló a la Hermandad del Nazareno una preciosa obra de arte con ese pregón magnífico con el que nos deleitara este sábado. Buenos días, aquí Olegario García en Aire de Pasión, en este programa en la matinal, que empezamos esta, ya terminando esta cuaresma. Esta cuaresma, que este lunes de pasión ya, que esta mañana que hemos visto, como diría, que el curso y los naranjos están nevando sobre las aceras el azahar de sus flores, como diría el curso de los artibles de la Semana Santa. Y bien, y hoy tenemos con nosotros aquí, hemos querido traer a un hermano de nuestra hermandad, don Juan Poley. Buenos días. Buenos días, Olegario. Que se ha incorporado recientemente también a la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno, que tuvo lugar el viernes pasado en ese acto de jura en el último día de Triduo, función principal, y allí se efectuó esa jura. De nuevo, hermano. Vamos a ver cómo se nos da el cometido. ¿Qué crees tú que puede aportar a esta nueva Junta de Gobierno? Bueno, yo aportar, más que aportar, lo que, aparte de mis opiniones, que serán respetadas o no, pero lo que sí quiero aportar es mi trabajo, mi constancia para ayudar a hacer más grande, si es posible, la hermandad. ¿En qué cometido crees tú que tú puedes ser más útil a esta Junta de Gobierno a la que te acabas de incorporar junto con don Daniel Castro Mateo, que por razones de trabajo no puede estar esta mañana con nosotros? Hombre, yo no sé, mis conocimientos, yo llevo mucho tiempo saliendo de costalero y en hermandades por ahí. Bueno, yo nací en Sevilla y en Sevilla es donde comencé mis andaduras cofrades. Y la verdad es que no sé, yo estoy dispuesto a todo lo que la hermandad necesite. No tengo predilección, eso los demás miembros de la Junta de Gobierno, porque me encarguen lo que ellos crean conveniente. ¿Cómo ves tú esta la Semana Santa ubriqueña, desde que tú tienes conocimiento de la Semana Santa de Ubrique, comparándola ya con no solo Sevilla, sino parte de fuera de la provincia de Cádiz? ¿Cómo la ves tú? Hombre, yo lo que veo es que se están dando pasos de gigante, ¿no? Todas las hermandades, pues, no sé, hay un cambio muy, muy, muy grande en la manera de salir de las cofradías, del respeto del público también, y de no sé, que está creciendo mucho. ¿Qué cambio ves tú en el aspecto de la gente? ¿Están todavía un poquito como estancados en ciertos parcelistas permeables a la incorporación de nuevos cofrades? Es que es difícil de que la gente cambie sus costumbres, de que admitan ciertas cosas que no son otras que la pura realidad, ¿no? Lo que viene siendo tradición, respeto, son cosas que cuando tú intentas de ir cambiando para ir mejorando esto, pues hay personas que evidentemente no se sienten mal o no están de acuerdo. Eso es entendible. No podemos coger y hacer que todo el mundo haga lo que queramos. Te lo digo porque es que esta Semana Santa están surgiendo unos cuantos debates, que por otra parte es bueno que la gente manifieste sus preferencias y se manifieste como cofrades que son en este mundo, que no sea todo lo que se diga desde una Junta de Gobierno, eso es lo que es la línea que hay que seguir y no te puede salir. Hay unos debates con papeletas de sitio, que si las puertas se cierran, que si, es decir, los cambios de estilo de llevar un paso, que si la música que debe llevar un paso, que si se cobran papeletas de sitio, están... Hay un cierto debate que yo creo que... Yo, vamos, mi experiencia y mis vivencias siempre han sido una cosa, que, bueno, independientemente de la cuota de hermano, que es lo que se viene cobrando, sí, o se ha venido cobrando de aquí para atrás, pues eso es normal. Pero la gente que participa en el cortejo, pues para sufragar gastos, porque poner una cofradía en la calle requiere una inversión grande y un dinero grande. Entonces, para ayudar a esa hermandad, no sé, por ejemplo, en cirios, en flores, pues se cobra una papeleta. Y yo creo, o por lo menos así lo he vivido desde siempre, que la persona que quiere participar en el cortejo haciendo su estación de penitencia debe, aunque sea una cosa simbólica para empezar, ¿sí?, de ayudar a sufragar esos gastos que tiene la hermandad. Yo no veo, y además es irrisorio, ¿no?, porque es tan poco dinero que no sé, cualquier otro colectivo o en cualquier otra cosa se pagan cosas mucho más, sí, o sea, mucho más dinero. Luego, en el tema de la papeleta de sitio, del tema, no sé, por ejemplo, música. Yo digo mi opinión, que no por eso quiero ni obligar ni poner lo que yo diga, claro, eso es evidente, sí, pero sí ciertos momentos, ciertas cofradías, ciertas hermandades, pues deben de guardar una consonancia con lo que llevan. Si es una cosa triste, seria, como en este caso el Santo Entierro, es mi modesta opinión, lo vuelvo a repetir, ¿eh?, que no quiero con esto que nadie se sienta mal por lo que yo digo. O sea, a mí me pregunta, yo te digo lo que yo siento, lo que yo conozco y lo que sé. Nada más, no quiero con esto que nadie se sienta ofendido por esto. Pero, por ejemplo, un Cristo yacente, el Señor está muerto, estamos de luto. Debe de llevar o una música de capilla, mi opinión, uh-huh, o en silencio. Yo sé que hay gente que está acostumbrada a que lleve banda de corneta y tambores, a que lleve... Uh-huh. Otra clase de banda. Pero no sé, mi opinión es que no acaba de cuadrar. Y si en algún caso, algún día, volviera otra vez a tener... el Santo Entierro volviera a tener música de corneta y tambores, lo que sí sería, bajo mi opinión, son marchas fúnebres, marchas serias y marchas muy más sobrias, adecuadas, sí, a lo que es. ¿Y para un paso de misterio qué prefiere, una agrupación musical o una banda de corneta y tambores? ¿Qué es lo que ves tú? La verdad es que los dos, los dos, porque la agrupación musical te da una riqueza en melodías, en tonos, en modalidades, en eso, que no llega a lo mejor la banda de corneta y tambores. Pero eso sí, hoy día con la incrementación de más metales a la banda de corneta y tambores, pues la verdad es que están ganando también riqueza. Mi gusto, pues depende de qué banda y depende en qué momento, en qué cofradía esté. O... Y lo que te preguntaba antes, el tema de papeleta de sitio, ¿crees que es un buen avance o es un buen avance organización o no? Es un buen avance. Un buen avance porque, desgraciadamente, antes, lo sé porque lo he visto y lo he vivido, había gente que participaba en una cofradía sin ser hermano. Ajá. Segundo, se metía cualquiera en el templo, y en el templo tiene que ser la gente consciente de que hay que organizar una salida. Y en la salida, pues hay muchísimas personas. Están los penitentes, están los costaleros, están todo lo que lleva esa cofradía, que son muchas personas. Tienen que preparar la salida, ordenarse y salir. Entonces, si hay mucha gente en la iglesia, eso es un desbarajuste total. Y que no se sienta la gente ofendida por cerrar las puertas. Es que es normal, hay que organizar la salida. El pregón, ¿qué te pareció el pregón de Sebastián Casillas? Yo la verdad es que a mí me hizo llorar, porque es una persona que vive y siente mucho la Semana Santa, porque yo hablo mucho con él de cofradías, de hermandades, de maneras de cargar, y la verdad es que comparto mucho sus sentimientos. Además es una persona que sabe llegar a la gente. Uh-huh. Cuando habla, cuando escribió ese pregón, lo hizo pensando en su pueblo, y yo creo que todo el mundo sintió como suyo ese pregón, porque la verdad es que nos llegó al alma a todos. Pues vamos a oír un fragmento de este pregón de Sebastián Casilla, y ahora pues ya seguiremos debatiendo. Perfecto. Un poco con el señor Juan Poley. Muy bien. Ubrique, si tú eres la historia, si tú eres el arte, si tú eres la belleza, tú eres la tradición, esa tradición religiosa que nadie te puede negar, ese legado que llegó hasta nuestros días, y tu magia, esa magia de nuestras casas, de nuestras calles, de nuestras esquinas, hermosas, pero a la vez tan estrechas, que dicen que el mismo aire al pasarla se mancha de cal. Esa luz de la mañana propia para una postal, una luz interminable, que un día decidió morir por siempre en ti cada tarde, en tus entrañas, aportando su nota de color a una plaza, a una calle, a una reja o a un balcón. Y comprenderás esa herencia recibida, pues jamás nada fue mera casualidad. Las cumbres, la alameda del cura bajo ese lugar, seguimos, y el paseo de la esperanza y las calles cercanas que por ese barrio están. Santiago, San Antonio, San Miguel, San Pablo y Santo Domingo de Guzmán. ¿Queréis más calles de santos? En Ubrique tenemos más. San Martín, San Ignacio, San Gregorio, San Juan, Callejón del Santo, San Francisco, San Eduardo, la calle de San Blas, de vírgenes y de santas como del Carmen o Plaza de la Estrella, Santa Ana, Rosalía, Isabel, Virgen de Rosario, la mismísima calle de la Magdalena, calle de la Candelaria, calle Ánimas, calle Calvario, calle Jesús. Estas últimas te llevan, como no, a la mismísima calle de la Cruz. Calles a nuestro patrón y a nuestra patrona, Remedios y San Sebastián, para terminar en ese majestuoso azulejo de la Plaza de la Trinidad. Y así podría decirte hasta 40 calles más, pero he de seguir pregonando otras cosas que tienen lugar. Y las cruces que me ubrí que tú te puedes encontrar. La del antiguo Vía Crucis, Pilita Abajo, Plaza de la Verdura, Carril, Guindaleta, San Juan, Trinidad. O aquellas que una noche de tormenta y arrebato de locura puso para protegerte por siempre clavada desde las alturas, la cruz de Benafelí, la cruz del Tajo y la cruz de la Viñuela, junto a nuestro Cristo del Calvario, el Beato Fray Buenaventura. Ilustres religiosos, que ubriqueños también fueron, Fray Sebastián, Fray Félix José, el obispo Panalo, el universal Fray Diego. Templos de Ubrique, antiguos y señeros. El convento de capuchinos, la ermita del Calvario, las capillas de la guardería, de la residencia y del cementerio, la parroquia de la O, San Antonio o la iglesia del Jesús, y San Juan y el San Pedro. Pues hay que decir que antes de emblemáticos monumentos locales, iglesias de Ubrique también fueron. Sublimes tallas de grandes imagineros de la pasión. Una dolorosa de Astorga, un San Antonio de Buiza y de Alarcón, nuestra Virgen del Carmen y nuestro Cristo del Perdón. Un nazareno de Illanes que aguanta el peso de la cruz con su dulce mirada. O nuestra Señora de la Antigua de Jerónimo Hernández, que junto a un Cristo de Castillo las Truci en la iglesia de la O tiene en su morada. Pero vamos a dejar la imaginería y vamos por las cofradías, por aquellas que en mis calles estuvieron. La Veracruz, el Santo Entierro, San Francisco, las Ánimas, Santísimo Sacramento, Crucifixión, Adoración Nocturna, Resurrección, Silencio. Todas ellas hermandades ubriqueñas fueron. Un instituto, una residencia de ancianos, instituciones y empresas que por bien tuvieron poner su nombre en honor a nuestra aclamada patrona, la Virgen de los Remedios. Y así miles de cosas. Pero necesitaría más un día para contarte por qué Ubrique, como aquel que decía, no es que no tuviese historia ni tradiciones, ni este auge de Semana Santa, como a algunos les parece, sea cosa de dos días. solo. Solo Ubrique tuvo una época oscura y nefasta de generaciones perdidas. Pero Ubrique está por encima de todo. Y a sus calles han vuelto sus cofradías. Y a ti, chiquilla, solo una cosa, solo una de verdad. Espero que después de escuchar estos versos, tu segunda pregunta también haya quedado contestada. Amiga, te propongo un reto, un juego. Es en el que todos hemos jugado de niños y con el que hemos soñado ya de ejercer de mayores. Donde todos queríamos hacer parte de una gran hermandad. Esa cofradía que todos queríamos ver en nuestras calles, pero que se hacía difícil de materializar en la realidad. Vamos con Ubrique, vamos ya con su semana mayor, como se dice en el argot popular. Maceremos su aire o descubramos su duende. Tú harás de contraguía y yo como anfitrión y ubriqueño voy a hacer de capataz. Capataz un paso de ensueño con el que a base de levantar vamos a recorrer el pasado, el presente y el futuro de nuestra semana mayor. Como siempre habíamos soñado. Tranquila chiquilla, aquí no existen bulla. La única bulla que pueda aparecer es el gentío delante del paso. Vamos a dejar las demás bullas para nuestra marroquinería. Vámonos a las calles, vámonos con Ubrique y vámonos con mi gente. Tras la cuaresma, tras la imposición de la ceniza, vuelven las palmas y los ramos, la ceniz del próximo año. Ese símbolo de fragilidad y mortalidad que necesita ser redimido por la misericordia de Dios. Acompáñame hasta el mismísimo patio de San Antonio para por nuestras calles dirigirnos con ellas hasta la iglesia parroquial, recordando aquella entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bendición de palmas y de olivos y observar con entusiasmo cómo tres personas llevan a cabo esa lectura del relato de la pasión. Aún lo recuerdo desde mi infancia. Aquella mañanita de estreno. Domingo de Ramos. Quien no estrena, se queda sin manos. Y ese momento de colgar la palma en el balcón. No como un amuleto, como algo para traer la suerte, no. Sino para dar testimonio a todos de que el que vivía en aquella casa, en esa casa donde colgábamos la palma, es un cristiano. Dejadme volver a ser niño. Llegar hasta las plantas del convento con mi inocencia, pero a la vez con fe y con cariño. Con esa cara aún manchada de comer borrachos, gañotes, torrijas y pestiños. Porque es domingo de paz, de Jesús de la paz. Como paz y serenidad necesita mi Ubrique para así los 365 días restantes del año. El patio del convento ya está a rebosar. Esperando a mi borriquilla. Vámonos con el Señor de la Paz. ¡Viva Jesús de la Paz! ¡Hosana! Habían caído unas lunas, cerradas las puertas de la cuaresma. La tarde iluminaba Ubrique y era mediados de abril, día de estrenos de palmas y de olivos que llegaban desde el Benafín. La banda se acercaba por la barra. Mi pueblo caminaba hacia ti. Tras abrirse tus puertas, el cortejo debía de salir. Ubrique y su domingo, vestidos de hebreo, blanco, celeste y costaleros por doquier. Los niños estrenando impaciencia, mirando al cielo, pues de otra forma no podía ser. Pasaban tus potencias por debajo del dintel. Expectación en torno a tu patio. Ya no cabe nadie más. Por primera vez, un domingo de Ramos en Ubrique, sonando la marcha real. Se cumplía el sueño, atravesabas la cancela, tus primeras chicotas. Bajabas por Herrera Oria hasta Misión Rescate con Ubrique entero detrás. Mi gente impaciente a la espera de por los callejones poder verte pasar. Saetas, saetas de Orte y del Mani en el ocaso de la luz de la tarde, junto a esa esquina de la calle Pemán. Y en la calle del Agua, en la calle del Agua, otra saeta, pero esta de don Antonio Aguilar. Empinada y dura la calle, comienzas a subir por Real. Y se rompe el silencio clamoroso con otra ovación sin igual. Vamos con nuestro Señor, vamos duro con Él, pero con humildad. Otra levantada y vuelta al trabajo. ¿Alguien pudo dudar que en Ubrique, señores, en Ubrique, no existiesen bravos costaleros que fueran capaces de cargar a costal? Vamos con el Señor de la Paz, vamos duro con Él, desde Ubrique hasta el cielo. ¿Habrá paso en toda mi sierra un domingo de ramos que tenga más arte y salero? Silencio y respeto, ya ha llegado a las plantas del convento. Su túnica es mecida por el aire, pues tampoco le podía faltar esa madre, la de todos los ubriqueños, para ver tu última chicotada. Y con el cansancio ya acumulado, suena el himno nacional. Qué tarde más grande la vivida, grande. Nunca podrás olvidar esa tarde en la que volviste a ser niño, a ser chiquillo de verdad, acercándote con ilusión desde el mismo Ubrique hasta el mismísimo Señor de la Paz. Saeteros de Ubrique, saeteros ubriqueños, ya lo dijo Atanasio en su pregón, llevad vuestra voz desde Ubrique, pasando por la Cruz del Tajo hasta el cielo. Saeteros de a pie de calle y de balcón, saeteros que te ponen los pelos de punta y te embargan de emoción. Saeteros del balcón, del clavel, de la bugambilla, de las maravillosas glorias del cielo, que cada primavera acarician desde las alturas a mi Ubrique y derraman su voz por mi pueblo. Cantad, saeteros, seguid cantando, porque los saeteros de mi Ubrique solo saben rezar. Cantando. Amiga, quiero hablarte de un tronco que a orillas del Guadalevín salvó un niño que se ahogaba. Y de Miguel Sánchez, afamado escultor de la época, que decidió que de ese madero saliese la hechura del cautivo y rescatado ubriqueño. Quiero hablarte de hermandad, de antigua cofradía que procesionó ya por los años 60, y de jóvenes que quisieron dar un paso al frente y desde la nada comenzaron con agrupación. Con el tiempo, sus filas de nazarenos irradiaban más luz que las 6 farolas que tiene la calle Botica. Nuestro Cristo del Calvario era testigo mudo de ello desde las alturas, y de un sueño, de un deseo que se hacía realidad. Un sueño de calle nevada, de túnica blanca, de rojo clavel y de ilusiones renovadas. Mientras la torre de San Antonio seguía eternamente enamorada de ese campanario de Nuestra Señora de la O, Ubrique contaba en sus calles con otra nueva hermandad. Fue difícil, pero no mentira. No fue imposible despertar de sueño. Y tras 50 años, Señor de la túnica blanca, volvías con los ubriqueños. Tú nunca estuviste ausente y desde el convento cuidaste de todos nosotros, uno por uno, en cada momento. Jóvenes que se abrazaban, mayores que lloraban, y afloró ese gran sentimiento de miércoles de penitencia y de túnicas blancas y burdeos. Siempre de frente cautivo, tú no vuelvas la mirada, si tú sabes que detrás de tu paso llevas a toda tu gente emocionada. ¿Y qué decir de tu cuadrilla? ¡Qué grande! Puro arte y filigrana. Levantás que van al cielo desde calles empedradas. Y en tu paso de madera, en tu olor a incienso y cera, ángeles de grandes alas, dejan ver a mi cautivo, a esos que un día nos dejaran. Túnica blanca al viento y sube en la calle nevada. Ecos suenan de saetas en tus calles encaladas. La luna llena de fondo, Ubrique entero te espera, rondando esa medianoche junto al peñón de la Becerra. Pues parece encoger sus entrañas, parece mover la piedra, para, como dijo Manuel Carrasco, que no, cautivo, que no se apaguen tus velas, que no se apaguen tus velas, esas velas que son el camino que desde Ubrique a Cristo te llevan, esas mismas que nos han de guiar por esas sendas certeras. Y el llorar de tus velas, ya pasado San Antonio y muy cerquita de San Juan, con tu banda, al son de marchas bajas por la calle real, y recogerte en la plaza, mil plegarias y alabanzas y salud para Ubrique entero, pues hasta el próximo año, Padre, quiero verte por mi pueblo. Y es que así lo quiso Dios, y es que así lo quiso el cielo, y por qué no decirlo, que me perdonen, incluso el mismo destino, que cada miércoles santo tú y solo tú, tú tengas a todo mi Ubrique cautivo. Vengo a hablarte de esperanza, de anhelo de jóvenes cofrades, de esa necesidad de una madre que mitigase el dolor de su hijo preso y cautivo por las calles de mi Ubrique, de una ilusión hecha realidad, de una nueva flor que había de nacer en cada primavera ubriqueña. Quiero hablarte de la concepción, de la pureza, de un pañuelo de promesas que inunda mi Ubrique de paz y de grandeza, porque eres niña y a la vez madre, llorosa y sonriente, a la que rezan antes de salir en la O cada miércoles santo todos mis penitentes. Y es que eres reina y soberana, a la que todo un pueblo espera, que llegue ese glorioso día de acompañarte junto a tu hijo por todas mis callejuelas. Esperanza. Partimos rumbo al taller, una tarde nublada de mayo. Llegamos hasta Sevilla por ese sueño que tanto anhelábamos. Y al entrar en aquella sala, mi mirada quedó anclada y prendado que debe tu arrebato. Al encontrar a esa madre, a la madre más bella que jamás una gubia había creado. Desde entonces, no sé vivir sin ti, ni me puedo apartar de tu lado. Te miré por completo, la perfección sin igual, a los ojos, a tu talla, a la cara, si solo te faltaba hablar. Quise saber tu nombre, y al contemplar tu rostro aniñado me dijiste esperanza, y comprendí por qué Ubrique te ansiaba tanto. Esperanza para los petaqueros, esperanza para las sufridoras ubriqueñas, esperanza para los más desfavorecidos y esperanza para quienes tus manos besan. Te dijimos, vente para Ubrique, y te viniste emocionada por la mismísima calle Feria hacia la casa de tu hermana la Macarena, y de tu mano cruzar bajo su arco acompañado de toda mi gente buena, esa misma que ya para Ubrique te lleva hasta el glorioso día que en la O te bendicen para que por siempre esperanza, para que por siempre tu ubriqueña fuera. Esperando hoy, esperando verte salir a mis calles y poder vestirte de primavera. Me han dicho que la esperanza, cuando su hijo se aleja, sola queda en la O sola durante 3 horas eternas. Baja sigilosa de su retablo, junto al muro de la vidriera, y cruza la nave central. Toma una escalera, sube junto a Sor Ángela y se asoma a la ventana por esa que entra la luna llena, y ve cómo no cabe más nadie en la plaza mientras su hijo cautivo se aleja, tomando esa esquina de la calle Botica durante 3 horas de larga pena. Pena de no poder seguirlo en sus calles como haría cualquier madre y virgen buena. Sueña la esperanza. Dicen que la esperanza sueña. con verse de manto largo, perfumando mis calles de piedra, y recorrer con su llanto de alegría a mi Ubrique vestida de reina. Hasta la O caminaré en diciembre. Quiero llenarme de tu grandeza, porque eres faro de Ubrique, eres ancla marroquinera, eres lágrima, eres sonrisa y además tú eres pena. Pero nuestro camino hacia la felicidad completa. Iré a verte, iré a rezarte, iré a contemplar tu belleza. Porque esperanza, tú no pierdas la esperanza, nunca. Y mientras tanto, sueña, sueña y sueña, que ya estás con Ubrique, que ya estás con mi gente y ya estás en mis calles, esperanza. Porque tú, esperanza, solo tú sabes soñar. ¡Despierta! Y ahí quedaron esos sones a la Esperanza Macarena de don José León Alapón, dedicados a la Esperanza del año 2016. Vamos a ponernos en contacto con el compañero José Manuel Naranjo, que por motivo personal no puede estar hoy aquí, pero telefónicamente lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Qué hay? Pues, a ver, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, pues esta semana, continuando con lo de la semana pasada, pues hoy lunes, mañana martes y pasado miércoles, pues a partir de las 8, de las 7:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, pues seguimos repartiendo la papeleta de sitios de la Hermandad del Nazareno, allí en los antiguos salones de la Cooperativa de Unificación. Uh-huh. Y bueno, pues invito a todo el que no se haya sacado todavía la papeleta, pues que se pase por allí y se la hacemos en un momento y ya está listo para procesionar. ¿Sabemos algo de las salidas procesionales de las demás hermandades? Bueno, sí, los horarios de prácticamente todo lo que es la Semana Santa Obriqueña, pues empieza el domingo con la salida de la Borriquita a las 5 de la tarde desde el convento. El miércoles santo a las 10 de la noche desde la parroquia de Nuestra Señora de la O, Nuestro Padre Jesús Cautivo. El jueves santo, este año, el jueves santo sale la Hermandad del Nazareno de la Ermita de Jesús a las 8:30. Este año hemos adelantado media hora lo que es la salida procesional, debido principalmente a que, al día siguiente tenemos que montar todo lo que es la procesión de Viernes Santo, y para que no se nos haga muy tarde y demás, pues la Junta de Gobierno ha podido tomar la determinación de adelantar media hora. Y el año pasado adelantamos otra media. Y a ver si así, pues a la hora de terminar, pues terminamos un poco antes y nos da tiempo a descansar, porque por la mañana hay que estar listo y para preparar todo lo que uh-huh. es la salida del viernes. Y la salida del Santo Entierro, que será el Viernes Santo a las 7:30 de la tarde desde San Antonio. Ajá, y la Virgen de los Dolores saldrá de... Nos queda también por medio, pues la salida de... Este viernes que viene es el Viernes de Dolores. Uh-huh. Tenemos la misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores a las 8 de la tarde en la parroquia de la O, y acto seguido pues se procederá a lo que es el traslado de la imagen desde la parroquia a la ermita de Jesús. ¿La Borriquita todavía está en las papeletas de sitio o en reserva de palmas? Sí, ellos tenían que todavía se podía recoger la papeleta del sitio de 11 de la mañana a 1. Uh-huh. Y en la tienda de la calle del Paseo de la Prensa, no recuerdo ahora mismo el nombre. Uh-huh. Pues allí todo el que quiera puede pasar y le hacen lo que es la túnica y demás. Creo que es Dalí, me dicen por aquí. Dalí. Pues bien, y mira, esta mañana hemos recibido unas cuantas llamadas preguntando por qué, si el Santo Entierro lleva esa música este año, por qué la Virgen de los Dolores lleva una banda detrás y qué clases de música van a ponerle para que vaya en consonancia con la como el ya, paso. Como ya hemos comentado en anteriores programas, la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno pues tomó la determinación este año de probar con música de capilla, es decir, el Santo Entierro va a llevar música de capilla. Uh-huh. No va a llevar cornetas y tambores como habitualmente años anteriores ha ido llevando. Va a llevar música de capilla. ¿Para qué? Para intentar darle la solemnidad y el luto que requiere el Viernes Santo. La Virgen de los Dolores, pues la Virgen de los Dolores va a ir acompañada por la agrupación municipal la agrupación musical de Ubrique, como el año anterior, pero la música, las marchas que se van a tocar detrás de la Virgen de los Dolores van a ser marchas fúnebres, tipo Iones, Madrugada, Virgen del Valle, es decir, van a ser marchas fúnebres. ¿Por qué? Porque vamos a intentar darle al Viernes Santo pues la sobriedad, el luto y el recogimiento que requiere un Viernes Santo. Simplemente, no, eso. que ya la semana pasada ya la comenté y bueno, lo puedo comenzar otra vez. La Junta de Gobierno es la que toma la decisión porque lo cree conveniente y se lleva a votación y sale elegida la opción de llevar música de capilla. Ahora bien, que nosotros cuando hagamos el balance de Semana Santa, cuando una vez que pase ya toda la Semana Santa, hacemos un balance y en el balance pues vemos que ha sido catastrófico lo de la música de capilla, o no ha gustado o algo, pues igual que hemos tomado esta determinación, esta decisión, pues podemos tomar la contraria. Y eso no es algo que ya se quede implantado para tiempo inmemorial, no. Uh-huh. Este año vamos a salir así, vamos a probar, que ya creo que fue un éxito el día del Vía Crucis, porque a la gente le gustó el recogimiento con el que iba iba sí. Un recogimiento bastante bonito, iba bien. Entonces yo creo que ya esa uh-huh. como quien dice, esa prueba de fuego ya la pasamos. Entonces ahora probaremos el Jueves Santo y con la procesión, pero que la Virgen de los Dolores va a llevar música fúnebre. Hay marchas de que son más alegres, y estas van a ser marchas fúnebres, uh-huh. tipo Iones, tipo Virgen del Valle, Madrugada, sí. Y hay un sinfín de marchas fúnebres. Mira, tenemos aquí al nuevo conciliario. ¿Quiere decirle algo? Buenos días, Juan Alfredo. Buenos días, Naranjo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tuviste el viernes? No sé. Todavía no lo he asimilado. Ya veremos a ver cómo se va dando el caso. La verdad es que tengo ilusión por trabajar y por aportar algo nuestra hermandad. Todos nosotros, también quiero decir, a colación de la pregunta que me ha hecho antes el Olegario, sí. Quiero hacer un llamamiento también a todos los hermanos de nuestra hermandad y decirles que la Junta de Gobierno, nosotros somos una Junta de Gobierno flexible, es decir, que todo aquel que quiera en algún momento plantearnos cualquier cosa, nosotros prácticamente, no voy a decir todos los viernes del año, pero un 80% de los viernes de todo el año tenemos cabildo ordinario. Uh-huh. Sí, cualquier persona que quiera proponer algo, no tiene nada que decirnos, sí. Venir allí a una de nuestras juntas que están abiertas. Y proponerlo. Cualquier persona que quiera venir, y allí nos puede plantear lo que quiera, y nosotros ponemos los planteamientos y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar al respecto, pero uh-huh. que estamos abiertos a escuchar a todo el mundo. Además, tenemos tenemos un servicio de mensajería, el WhatsApp de la hermandad, que es el 660-268433, que por ahí también pueden mandarnos todas sugerencias. Claro, siempre y cuando lo que siempre queremos que la gente se identifique, porque lo que son anónimos y demás no vamos a contestar ninguno, porque uh-huh. no podemos entrar en ese sí. juego, porque mucha gente se esconde dentro de ese anonimato para decir verdadera barbaridad. Entonces uh-huh. nosotros queremos gente que nos plantee algo en condiciones, nosotros sin ningún tipo de uh-huh. problema le vamos a contestar, vamos a plantearlo, y si es algo queremos que es satisfactorio para la hermandad, pues adelante con ello. Pues muy bien, don Manuel. Pues mañana nos vemos. De acuerdo. Pues muy bien. Y bien, venga, vamos terminando ya este programa de hoy. Muchas gracias a nuestro amigo Juan Polay por habernos acompañado. Ya nos veremos otro día por aquí. Cuando queráis. Ver si tenemos una mesa redonda con las demás hermandades y ponemos en común bastantes aspectos de esta Semana Santa ubriqueña, que poco a poco se va agrandando, ampliando y tomando una forma adecuada a la que debe tener cualquier Semana Santa de cualquier sitio que se precie. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Y bien, vamos a ir terminando y vamos a terminar a despedirnos con una marcha que se interpretó en el pregón este sábado pasado por la Banda Municipal de Ubrique, magistralmente interpretada, que fue dejó a todo el mundo maravillado, con una gran ovación, todo el mundo puesto en pie en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno. La marcha es Mi Amargura, de Juan Manuel Ferrer, y se la vamos a dedicar a Sebastián Casilla, que él nos ha dicho que se la dediquemos a todos los cofrades de Ubrique, pero mejor que nadie para él, por ese magnífico pregón. Buenos días y queden con Dios.